se extraña en tu casa y no quieres hablar. Y frente al espejo te mira como tu cintura empieza a aumentar. El fruto que llevas en ti, producto de aquella ocasión, te trae recuerdo, muchacha, a tu corazón. Va a ser mamá. Y este es un saludo para todas aquellas niñas inocentes, ilusionadas. Grupo Amanecer. Fue como un juego, muchacha, aquel día que decidiste hacerte mujer. Aquel muchacho que tú provocabas y con quien soñabas hacer el amor. Piensas subirte a tu hogar, piensas estar confundida y no quieres hablar. Te sientes extraña en tu casa y no quieres hablar. Y frente al espejo te mira como tu cintura empieza a aumentar. Va a ser mamá. ¿Cómo poderle decir? ¿Cómo poderle explicar que aquella niña inocente ya va a ser mamá?